Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un nuevo informe del Congreso está suscitando dudas sobre las afirmaciones del gobierno de Bush con respecto al progreso en Irak. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental dice que el gobierno iraquí solo ha cumplido con 3 de los 18 objetivos impuestos por los legisladores estadounidenses. También se descubrió que los niveles de violencia se mantuvieron iguales. Por otra parte, las Fuerzas Armadas iraquíes sufrieron un descenso en el número de unidades que son capaces de operar sin la ayuda de Estados Unidos. Un funcionario del gobierno dice que filtró el informe al Washington Post porque le preocupaba que las conclusiones del mismo fueran suavizadas en la versión final. El Pentágono reveló que no presentará una única propuesta unificada al presidente Bush durante la evaluación de la estrategia de la guerra de Irak que tendrá lugar el mes que viene. Los analistas dicen que esta decisión demuestra que hay profundas divisiones entre los jefes militares sobre el progreso de la ocupación estadounidense. Los comandantes militares harán presentaciones separadas al mismo tiempo que el general David Petraeus comparecerá ante el Congreso. Se informó que el jefe del Estado Mayor Conjunto saliente, Peter Pace, estaría planteando recomendar una retirada de soldados de Irak debido a que las Fuerzas Armadas están exigidas más allá de sus capacidades. El New York Times informa que las armas que Estados Unidos le dio a las Fuerzas Armadas iraquíes están yendo a parar a Turquía, donde son utilizadas en ataques violentos. El gobierno turco dice que los números de serie de las armas incautadas de separatistas kurdos son los mismos que los de las suministradas a las fuerzas iraquíes. En otras noticias de Irak, el destacado clérigo chiita Muqtada al-Sadr ordenó a su gran grupo de seguidores que detengan los operativos armados durante 6 meses. Este pedido tuvo lugar luego de que comenzara el actual tiroteo en Karbala entre grupos chiitas rivales. Docenas de personas han muerto, mientras que más de 1 millón fueron forzadas a abandonar la ciudad chiita sagrada. Las Fuerzas Armadas estadounidenses se disculparon por arrestar a 8 ciudadanos iraníes en Irak. Entre los detenidos que fueron capturados en Bagdad se encontraban 2 diplomáticos. Según se informó, a los ciudadanos iraníes se les colocaron esposas y se les vendaron los ojos. Los 8 fueron liberados tras la intervención de funcionarios iraquíes. Este grupo era parte de una delegación oficial enviada a Irak para hablar sobre la cooperación en materia de electricidad. El miércoles, el principal comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus, calificó al arresto de lamentable. En Israel y los territorios ocupados, 3 niños palestinos perdieron la vida el miércoles en un ataque aéreo israelí contra Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes afirman que estaban disparando contra lanzacohetes que se encontraban en el área. Las víctimas tenían entre 10 y 12 años de edad. En Grecia, miles de personas se congregaron el miércoles frente al Parlamento para protestar contra la respuesta del gobierno a un gran incendio forestal. Hasta el momento han muerto 63 personas a causa del siniestro. Kleantis Triandafilidis dijo: no podíamos quedarnos de brazos cruzados y permitir que suceda cualquier cosa sin hacer nada al respecto. Debíamos hacer algo para mostrar que estamos en contra de esto. No podíamos seguir viviendo nuestras vidas como lo hemos hecho hasta ahora porque las cosas cambiaron. Lo que sucedió es una gran catástrofe. Se cree que muchos de los incendios que se producen en Grecia son provocados por personas que trabajan para los agentes inmobiliarios. En Pakistán se informó que el presidente Pervez Musharraf habría llegado a un acuerdo con destacadas figuras de la oposición que exigiría que renuncie a su cargo como jefe del Estado Mayor del Ejército. Esta decisión permitirá que, de ser reelecto, Musharraf siga siendo presidente por otro período. A cambio, la ex primera ministra exiliada Benazir Bhutto regresará a Pakistán y se postulará para su antiguo cargo. Bolivia acusó al gobierno de Bush de trabajar para debilitar a su gobierno electo democráticamente. El miércoles, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que la Casa Blanca no está cooperando con Bolivia, sino que por el contrario fomenta la desestabilización. Ramón Quintana dijo: queremos decir de la manera más respetuosa, más firme y más responsable, Si la cooperación de Estados Unidos no se ajusta a la política del Estado boliviano, tiene las puertas abiertas. No vamos a permitir un solo día más que esta forma de cooperación empañe nuestra democracia, conspire contra el derecho a la libertad de nuestro pueblo y además ofenda la dignidad nacional. A principios de esta semana, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera acusó a la Embajada de Estados Unidos de financiar a grupos opositores al presidente Evo Morales. El actor y comediante Jim Carrey se sumó a la campaña en apoyo a la activista birmana a favor de la democracia Aung San Suu Kyi. La Premio Nobel de la Paz, que fue galardonada con esta distinción en 1991, ha pasado 11 de los últimos 16 años en prisión. Fue encarcelada poco después de que el partido Liga Nacional por la Democracia ganó el 82% de los votos en las elecciones generales. Jim Carrey dijo: a pesar de que es comparada con una Gandhi o Nelson Mandela moderna, la mayoría de la gente en Estados Unidos aún no conoce el caso de Aung San. Y seamos claros, el nombre es un tanto difícil de recordar. Entonces pensé, Aung San suena muy parecido a Un Sung en inglés, como en Un Sung Hero, héroe desconocido. Aung San Suu Kyi es en verdad una heroína desconocida. Se ha informado que la Junta Militar de Birmania destruyó más de 3.000 pueblos y obligó a más de 1 millón de personas a huir de sus hogares. Se acaba el tiempo para el prisionero condenado a pena de muerte, Kenneth Foster, que ya está programado que sea ejecutado mediante inyección letal esta noche por un homicidio que el estado de Texas admite que no cometió ni planificó. Hace 11 años, Foster conducía un automóvil con 3 pasajeros. Uno de los pasajeros salió del auto, se involucró en un altercado y mató a un hombre de un disparo. El asesino fue ejecutado por el delito el año pasado. Kenneth Foster estaba a 24 metros de distancia en su auto cuando ocurrió el homicidio, pero de todos modos fue condenado a pena de muerte en virtud de lo que se conoce como la ley de partes. Esta norma legal impone la pena de muerte a cualquier persona involucrada en un delito en el que ocurrió un homicidio. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas no ha hecho pública aún una decisión que se esperaba ayer acerca de si otorgara clemencia. El rechazo dejaría a Foster un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. De llevarse a cabo, la ejecución lo convertirá en el tercer prisionero de Texas ejecutado en días. El jueves, John Joe Amador fue ejecutado por un asesinato cometido en 1994. Amador sostuvo su inocencia hasta el día de su muerte. En materia de inmigración, la Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de Organizaciones Industriales, se asoció con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros grupos para impugnar nuevas normas del gobierno que obligarían a los empleadores a despedir a inmigrantes indocumentados. Los nuevos requisitos le dan a los empleadores un plazo de 90 días para despedir a los trabajadores cuyo número de seguro social no coincide con el registro. Los grupos dicen que la medida amenazaría a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes indocumentados debido a las imprecisiones en los registros de la Administración de Seguridad Social. En Virginia, legisladores republicanos del estado presentaron una ley que prohibiría que las facultades y universidades públicas acepten a inmigrantes indocumentados. La prohibición se aplicaría incluso a quienes cursaron primaria o secundaria en una institución pública y que llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños. Una activista mexicana, defensora de los derechos de los inmigrantes, que fue deportada este mes, podría regresar a Estados Unidos como enviada del gobierno mexicano. Elvira Arellano le solicitó al presidente mexicano Felipe Calderón que la nombrara su embajadora de la paz y la justicia para que pueda regresar junto a su hijo de 8 años que nació en Estados Unidos. Arellano fue deportada este mes tras haber estado 1 año refugiada en una iglesia en Chicago. Fue arrestada frente a una iglesia de Los Ángeles luego de llegar allí para participar en una manifestación por los derechos de los inmigrantes. Y en materia económica, un nuevo estudio indica que las desigualdades en el ingreso en Estados Unidos aumentaron a un índice sorprendente. Los jefes ejecutivos de grandes empresas estadounidenses ganaron un promedio de $10.8 millones el año pasado. Los presidentes ejecutivos ganaron más en un día de trabajo que lo que ganó un empleado promedio en todo un año.